Que te llama a las 6 de la mañana y te pone una canción. Ese que te deja en la libreta una tarjeta y que dice ¿qué cosa? Que te ama. Ese que te entrega el corazón. Porque nadie como tú me había pinchado a ti, me había pinchado a ti, directo al corazón. Solo quiero ver. Solo tú, amor. Solo ustedes, ¿eh? Solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo, con este loco amor. ¿Cómo se llama? Ya nadie te amará. ¡Por acá, ven! Solo yo, solo yo. Pero con sentimiento, Carlito.